Muy buenos días, una vez más a todo el equipo del Sud, a la gente de Radio Malva y a quienes estáis al otro lado escuchando. Volvemos con otra pequeña oración del avispero. Ya sabéis, el huequito que nos hacen cada semana en el Sud para hablar sobre los demás animales y las luchas en su defensa. Hoy queríamos hablaros de una de las ramas de la explotación animal más amplia y arraigada, que es la experimentación. Lo que entendemos como experimentación animal es la utilización de un animal no humano con fines experimentales o científicos, normalmente con diversas consecuencias negativas para este, como dolor, sufrimiento, estrés o lesiones. Esta se puede dar en diversos ámbitos. Los más comunes son la medicina, la docencia, la industria cosmética y la de los productos del hogar. Aunque quienes experimentan con animales no humanos quieran dar una imagen de transparencia, en realidad es muy difícil obtener de primera mano información relacionada con la experimentación animal. La información que nos llega a la sociedad es escasa y parcial, ya que depende de lo que los laboratorios y empresas y gobiernos quieran publicar. Sin embargo, de vez en cuando, investigaciones y grabaciones ocultas llevadas a cabo por activistas que defienden a los animales no humanos sacan a la luz lo que nadie más nos cuenta. Este es el caso, por ejemplo, de la investigación Carlota Saorza y Cruelty Free International, que sacó a la luz el maltrato y las vejaciones extremas a las que Vivotecnia, un laboratorio de experimentación animal, somete a beagles, monos, ratones, conejos y un largo etcétera. ¿Qué se les hace a los animales en los experimentos? Básicamente cualquier cosa que se te pueda ocurrir. El campo de la experimentación es tan amplio que abarca posibilidades prácticamente infinitas. Las pruebas de toxicidad pueden consistir en hacerles ingerir sustancias tóxicas hasta su muerte, y luego diseccionar sus cuerpos y ver cómo han sido dañados los distintos órganos. Aplicar sustancias corrosivas en piel, ojos o mucosas. Inyectar sustancias tóxicas en sangre. Obligar a inhalar gases nocivos, entre muchos otros casos. Para estudiar las enfermedades, se les inoculan y se observa y se prueban diferentes tratamientos. Eso incluye infectarles con virus, provocar que desarrollen tumores, dañar o extirpar órganos intencionadamente y romper huesos. Piensa, por ejemplo, en cómo serán los experimentos que hacen con animales para la industria del automóvil o para investigación en traumatología, o a cuántos ratones se les habrá provocado cáncer u otras enfermedades. En la psicología también se ha recurrido y se recurre mucho a la experimentación con animales no humanos. Por ejemplo, para estudios sobre estrés, ansiedad, trauma, procesos cognitivos, lesiones cerebrales y drogodependencias. Se provocan esas situaciones en animales y se observan los resultados. Y el uso que se les da en investigación para fines militares es fácil de imaginar. Probar con ellos las armas, ya sean de fuego, químicas o del tipo que sean. No queremos extendernos mucho en este apartado, solo mostrar el amplio abanico de tormentos a los que se somete a los demás animales en los laboratorios, para que no lo olvidemos cuando nos están hablando de las bondades de la experimentación animal, como si de algo limpio y aséptico se tratase. En general, más allá de los experimentos, la vida en los laboratorios es un infierno. Los animales, cautivas en estrechas aulas, carecen de cualquier tipo de estímulo y suelen estar confinados individualmente, por lo que carecen también de relaciones sociales. Solo suelen salir de estas aulas para ser sometidos a los experimentos. Además, al propio dolor individual, habría que sumar el estrés que les provoca ver a sus semejantes sufriendo los experimentos y gritando de miedo o de dolor. Por si fuera poco, como la desprotección que padecen es total, son habituales los abusos que van más allá de los experimentos en sí, como pueden ser los insultos o los golpes. Según el estudio más reciente que hemos encontrado, publicado en 2014, 118 millones de animales son utilizados en experimentos de laboratorio en todo el mundo cada año. Por los productos cosméticos o de limpieza, como jabones, champús, dentríficos, maquillaje, es habitual que hayan sido testados en animales no humanos o que contengan ingredientes obtenidos mediante su explotación. A menos que el producto contenga algún símbolo o anotación en la parte de atrás que indique que lo contrario, lo más probable es que haya sido testado en animales no humanos. Pensamos que la única alternativa aceptable a experimentar con animales no humanos sin tener en cuenta su voluntad ni sus intereses es simplemente dejar de hacerlo. Y pensamos también que cuando alguien está cometiendo una injusticia, es tu responsabilidad dejar de cometerla y buscar otros caminos. Nunca se puede cargar a quienes se oponen a una injusticia con el peso de desarrollar prácticas alternativas y utilizar esa supuesta falta de alternativas ofrecidas para perpetuar la agresión. Aunque es cierto que a día de hoy hay bastantes alternativas y ya es hora de que se pongan en práctica en todos los ámbitos y la humanidad abandone esta injusta y terrible práctica que es la experimentación animal. Para más información, os invitamos a visitar la web ada.org. Esto ha sido El Avíspero. Para más información sobre todo relacionada con el especismo y sus consecuencias, podéis visitar www.acabemosconelespecismo.com. Muchas gracias por oírnos. Os recordamos que estáis escuchando Sud, el matinal de Radio Malva, en la 104.9 de la FM. Hasta la semana que viene.